Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que se escucha en todo el país, que producimos desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Esta es la primera de hoy, miércoles 29 de julio de 2020. El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que el gobierno negocia con varias empresas internacionales para tener prioridad en el acceso a vacunas contra el coronavirus. En conferencia de prensa ayer, en su visita a Catamarca, el funcionario dijo también que la negociación la está encabezando el propio presidente Alberto Fernández. El gobierno argentino, el presidente encabeza las gestiones con grandes firmas internacionales. Hay 160 y pico de proyectos de elaboración de la vacuna. Nosotros hemos buscado a algunos de los líderes de estos proyectos en cuanto a tiempo y ya hay una firma líder que está haciendo el ensayo clínico en la Argentina. Probablemente esta semana o la otra se anuncie otra firma que hace el ensayo clínico y además estamos negociando con varias de ellas. ¿Qué es lo que estamos negociando? Primero, la prioridad en la asignación de vacunas a la Argentina. Y en segundo lugar, una cosa que nos parece tan importante como la primera, que es la transferencia de tecnología. Creemos que si la vacuna se fabrica acá, con la tecnología del que haya encontrado una solución eficaz, porque todavía ninguna sabemos, están todas en prueba, si bien están algunas con optimismo, no sabemos todavía cuál o cuáles van a ser, porque probablemente sean varias las que sirvan. En ese sentido, entonces, lo que queremos es tener alguna prioridad y es probable que cuando llegue el momento tengamos vacunas de varias procedencias, pero queremos asegurarle a los argentinos al máximo la posibilidad de tener prioridad en vacunas. Y el Ministerio de Salud informó 5.939 nuevos contagios y 120 nuevas muertes por coronavirus. Las personas fallecidas son ya 3.179. De los nuevos positivos, 4.127, el 70%, corresponde a la provincia de Buenos Aires y 1.202, el 20%, a la ciudad de Buenos Aires. El resto se reparte en 158 casos en Jujuy, 75 en Córdoba, 73 en Río Negro, 67 en Mendoza, 63 en Santa Fe, 32 en Santa Cruz, 25 en Tierra del Fuego, 21 en Neuquén, 18 en Chaco, 17 en Tucumán, 10 en La Rioja, 9 en La Pampa, 8 en Salta, 4 en Entre Ríos, 3 en Chubut y 2 en San Luis. Se inauguraron 4 hospitales modulares y el Hospital de Alta Complejidad René Favaloro de La Matanza. Fue en un acto por videoconferencia encabezado por el presidente Alberto Fernández con la participación de 4 gobernadores y el intendente de Mar del Plata. Los hospitales modulares se construyeron durante estos meses de pandemia y algunos de ellos ya están recibiendo pacientes con coronavirus. Vamos a escuchar a los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, de Santa Fe, Omar Perotti, de Córdoba, Juan Schiaretti y de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Verdaderamente es una contribución extraordinaria. Este hospital modular nuestro, yo estoy en otro lugar, en el Centro Operativo de Emergencia, porque el hospital está siendo ocupado por pacientes en estos momentos. Y efectivamente, desde el 20 de junio empezó el proceso de internación de pacientes. Nosotros tenemos aquí un hospital con 76 camas disponibles, con 24 respiradores, con 14 equipos de oxígeno y a su vez que lo vamos a expandir en 14 equipos adicionales. Agradecer la construcción de este hospital modular en la ciudad de Córdoba, en nuestra provincia de Córdoba, de 1.070 metros, que tiene 70 camas, de las cuales 22 son con respirador, 26 con oxígeno y otras 22 son camas comunes. La posibilidad de tener aquí Baigorria, pegadito a Rosario, en el Hospital Escuela Eva Perón, poder montar esta infraestructura allí, anexándola prácticamente a este hospital, lo potencia enormemente. Nos da la posibilidad de ganar en tecnología, de ganar en camas críticas, nos da la posibilidad de descentralizar Rosario y de tener una cobertura hacia todo el cordón industrial que no teníamos. Los hospitales modulares que se hicieron a una velocidad realmente asombrosa, y que la provincia de Buenos Aires también, recorrí muchos de ellos, hace poquito estuve en el de Moreno, no pude entrar, porque hoy afortunadamente tiene adentro enfermos COVID que reciben la atención que se merecen, y ahí no había nada, había un descampado, y hoy hay un respirador, una cama, enfermeros, enfermeras, médicos y médicas que le prestan los servicios que necesitan. Y miro para adelante y veo que este hospital se aceleró por el COVID, pero va a quedar, los modulares van a quedar, duplicamos la capacidad de atención de la provincia de Buenos Aires, y no en balde, sino porque era imprescindible hacerlo. Y en el acto, el presidente Alberto Fernández destacó la velocidad con la que se construyeron estos hospitales modulares y también la decisión política de garantizar de este modo la atención de la salud. La Matanza en 4 meses más tendrá un segundo hospital igual a este. Todo es poco cuando se habla de cuidar la salud de la gente. Pero nos pone muy contentos que podamos terminar con esas 2 obras que empezó Cristina, que durante 4 años quedaron abandonadas y que ahora, gracias a Dios, estamos haciendo lo que corresponde, que es poner en marcha estos hospitales para atender la salud, prestarle atención a los que más lo necesitan. Y también me pone muy contento que hayamos podido avanzar con nuestros hospitales modulares. Cuando Gabriel me lo planteó, en la lógica de un abogado no se entendía muy bien cómo era esto de que en 60 días vamos a tener hospitales distribuidos en distintos lugares del país. Estamos en un momento, ¿se acuerdan cuando le hablábamos a todos del pico, que el pico podía llegar? Y bueno, nos estamos acercando a ese pico. Y ese pico nos exige que inauguremos todos estos hospitales y tal vez otros en los días subsiguientes para poderle dar la atención a todos. Siguen los incendios en las islas del Paraná y crece el reclamo para que se sancione una ley nacional de protección de humedales. Mientras tanto, el Consejo de Rosario va a sesionar en las islas la semana que viene. Nos informa nuestro compañero Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria. Buen día, Pepe. Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Concejales de Rosario harán una sesión en las islas en repudio a los repetidos incendios que se vienen produciendo en el lugar y para visibilizar la problemática ambiental que genera. La iniciativa surgió luego de un fin de semana donde volvieron a registrarse grandes focos de incendio en la zona de humedales frente a Rosario. María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo Deliberante de la ciudad, brindó detalles de la iniciativa. Bueno, la idea es el jueves que viene hacer una sesión extraordinaria con tema único, que la idea es tratar todo lo vinculado a ordenanzas y decretos para terminar con la quema de pastizales en las islas el jueves que viene. Y ya a esta altura no nos cabe ninguna duda de que los incendios son intencionales, y nos parece que el fuero penal es insuficiente, porque la verdad que para poder comprobar, digamos, culpabilidad en el tema de los incendios, casi que hay que tomarlos infraganti, pero va a ser mucho más efectivo y va a solucionar el tema en términos estructurales, es generar una ley nacional que nos permita proteger el ecosistema, la fauna, la flora y también obviamente la salud de los rosarinos, sin que a lo mejor pueda pensarse en un lugar geográficamente determinado para la ganadería sustentable, ¿no? En ese marco, Enrique Esteves, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, dialogó con Aire Libre sobre el proyecto de ley para la conservación de humedales en todo el país que fue presentado en el Congreso de la Nación. Lo que nosotros proponemos en este proyecto de ley es básicamente, primero, tener un reconocimiento de todos los humedales que hay en la Argentina. Por eso proponemos hacer un inventario nacional de humedales. Por otra parte, que en base a esos inventarios se haga una especie de ordenamiento territorial en el cual se clasifiquen los distintos tipos de humedales y se pueda analizar, previo estudio de impacto ambiental, qué actividades se pueden hacer en estos humedales. Porque no solamente hablamos de una actividad, en este caso productiva, como se cree, de ganadería, sino que también hay que cuidar estos humedales cuando hay proyectos de urbanización, cuando hay actividades que son recreativas. En fin, hay muchas actividades que no se podrían hacer en el marco de estos humedales, y para garantizar eso también proponemos que se creen comisiones asesoras en las cuales pueda participar la ciudadanía a través de sus organizaciones y por otra parte también gente especialista en la materia que viene desde hace muchos años trabajando este tema. Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta insiste con su idea de desalojar y demoler una escuela pública para que pase el Metrobús. Nos informa nuestra compañera Leila Vitar desde Radio Gráfica. Saludamos a todas las emisoras del Fuero Argentino de Radios Comunitarias. En diciembre de 2019, la justicia porteña suspendió la demolición y el traslado de la Escuela Taller del Casco Histórico, ubicada en Brasil al 200. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta iba a tirarla abajo para construir el Metrobús, pero a través de un amparo se logró frenar. Aún así, pese a las medidas judiciales, el sábado pasado intentaron consumar la mudanza. En Radio Gráfica conversamos con Jonathan Valdivieso, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, quien nos contestó esto. Pero el año pasado el gobierno, porque quiere extender el Metrobús del Bajo y continuar hacia La Boca, decidió demoler ese edificio y reubicar a la escuela taller. La jueza, la doctora Tesone, en noviembre del año pasado ordenó suspender todo tipo de mudanza de esa y demolición del edificio hasta que ella no certifique la nueva ubicación de la escuela taller. En este momento también se presentó otro amparo solicitando al fuero de la ciudad que no permita la construcción de edificios en un parque público. En todo caso, eso tiene que ser una decisión de la legislatura de modificar el uso de un parque para edificios públicos y no una decisión unilateral del gobierno. En esa causa judicial se suspendió también la construcción de esta nueva sede de varios organismos del Ministerio de Cultura sobre un parque público, ¿no? Algo bastante llamativo que se haga incluso sin una ley de la legislatura. El titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad dijo que si bien hay posibilidades de otro tipo de proyectos para extender el Metrobús que no implique la demolición de la escuela taller, el gobierno porteño no ha planteado ningún tipo de trabajo para pensar una alternativa. Informó para Farco, Leila Vitar, de Radio Gráfica. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este miércoles 29 de julio de 2020. En la edición estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau.